Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Roberto Nácar desde el control y Alberto Sansegundo como responsable del programa, estamos encantados de reencontrarnos con vosotros después de la pausa de Semana Santa. Os saludamos, pues, felices de reanudar el contacto con nuestra audiencia y algo apresurados también porque hoy el tiempo se presenta escaso, dada la extensión de las canciones y los poemas que os tenemos preparados. De modo que os presento brevemente la emisión y empezamos sin demora. El pasado 1 de febrero moría en Cracovia Wisława Szymborska, una escritora genial, una poeta inmensa, premio Nobel de Literatura en 1996, y a la que yo llevo leyendo con pasión desde el descubrimiento de su obra a partir de Paisaje con grano de arena, el espléndido libro que publicó en 1997 la editorial Lumen. La obra de la magnífica escritora polaca protagonizará el programa de esta semana y los de las tres siguientes. Cuatro emisiones en las que podréis escuchar cerca de 40 de sus poemas, escogidos de entre los que más me gustan de sus diferentes libros publicados en España. Dejo, por las citadas apreturas de tiempo para nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, las referencias de esos libros, junto a mucha más información sobre el mundo poético de Wisława Szymborska. Sí, os comento ahora que he seleccionado para esta primera emisión algunos poemas en los que he creído encontrar un rastro ligera o abiertamente autobiográfico y en los que, por lo tanto, la voz narradora puede confundirse con la de la propia escritora. Para acompañar la belleza y el interés intrínsecos de los versos leídos, salen al aire también algunas canciones preciosas, que se desenvuelven en el tono intimista y recogido, delicado y algo melancólico, al que ya estáis acostumbrados nuestros seguidores. Confío en que el programa pueda apasionaros. Una del montón. Soy la que soy. Casualidad inconcebible como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos, y yo habría abandonado otro nido, o me habría arrastrado cubierta de escamas de debajo de algún árbol. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes. Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno, como hecho a la medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos individuo. Parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre, partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña, algo que se mueve bajo un cristal de microscopio. Árbol clavado en la tierra, al que se aproxima un incendio. Hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos. Un tipo de mala estrella que para algunos brilla. ¿Y si despertara miedo en la gente? ¿O solo asco? ¿O solo compasión? ¿Y si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos? El destino, hasta ahora, ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera. Lo que habría significado ser alguien completamente diferente. Get out of town before it's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm? And be contented to charm the birds of the trees. Just disappear, I care for you much too much. And when you are near, close to me, darling, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. Mm. disappear. I care for you much, too much. And when you are near, close to me, darling, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. Adolescente. ¿Yo, adolescente? Si de repente, aquí, ahora, se plantara ante mí, ¿tendría que saludarla como una persona próxima, a pesar de que es para mí extraña y lejana? ¿Soltar una lágrima? ¿Besarla en la frente por el mero hecho de que tenemos la misma fecha de nacimiento? Hay tantas diferencias entre nosotros que probablemente solo los huesos son los mismos. La bóveda del cráneo, las cuencas de los ojos. Porque ya sus ojos son como un poco más grandes, sus pestañas más largas, su estatura mayor y todo el cuerpo recubierto de piel ceñida y tersa, sin defectos. Nos unen, es cierto, familiares y conocidos, pero casi todos están vivos en su mundo, en el mío prácticamente nadie de ese círculo común. Somos tan diferentes, pensamos y decimos cosas tan distintas. Ella sabe poco, pero con una obstinación digna de mejores causas. Yo sé mucho más, pero a cambio, sin ninguna seguridad. Me muestra unos poemas escritos con una letra cuidada, clara, que no tengo ya desde hace tiempo. Leo y leo esos poemas. A lo mejor este de aquí, si lo acortáramos y lo corrigiéramos en un par de lugares. El resto no augura nada bueno. La conversación no fluye. En su pobre reloj el tiempo es barato e impreciso. En el mío mucho más caro y exacto. Al despedirnos nada. Una especie de sonrisa y ninguna emoción. Solo cuando desaparece y olvida con las prisas la bufanda. Una bufanda de pura lana virgen, a rayas de colores, hecha a ganchillo por nuestra madre para ella. Todavía la conservo. Thank you. El álbum. Nadie en mi familia murió de amor. Romances sí hubo, no cosa seria. ¿Tísicos Romeos? ¿Julietas con difteria? No. Alcanzaron la vejez en flor. Ni uno murió de carta sin respuesta, con letra por las lágrimas borrosa. Llegaban vecinos, traje de fiesta, con anteojos, levita y una rosa. Nadie se asfixió dentro de un armario por huir de maridos de sus amantes. Faralaes, mantillas ni volantes echaron a nadie de la foto por falsario. Cuán lejos sus almas del infierno del Bosco. Sus pistolas no defendían amores furtivos. Morían a balazos, mas por otros motivos, en el frente, en un catre bien tosco. Ni la bella, la del moño vistoso, con ojeras como de bacanal, partió a vela en pos de un joven fogoso por el mar de su hemorragia cerebral. Antes del daguerrotipo, quizá hubo amor de veras, pero no en las fotos de mi familia. Los días tenían tempo de vigilia y ellos morían de gripe o de paperas. The branches bare on every tree. A hawk is mournful as she cries. The winter sun veiled in the sky. Now that my love is gone from me, I walk the bramble road and trip on memories like thorns. A trail of blood behind me lies. Now that my love is gone from me, now that my love is gone from me, now that my love is gone from me. Oh, how can time produce a flower with only rain and light and seed, from fairest rose till final hour. Now that my love is gone from me, now that my love is gone from me, now that my love is gone from me, from fairest rose till final hour. Now that my love is gone from me. Lord, build a boat that I may go, a saddled steed that I may ride, or dig a grave to lay me low. Now that my love is gone from me, now that my love is gone from me, now that my love is gone from me, dig a grave to lay me low. Now that my love is gone from me. Bajo un solo lucero. Pido perdón al azar por llamarlo necesidad. Pido perdón a la necesidad por si me equivoco. Que no se enoje la suerte por apropiármela. Que no me reprochen los muertos la palidez de mis recuerdos. Pido perdón al tiempo por la multiplicidad del mundo, desapercibida por segundo. Pido perdón a mi viejo amor por ser el nuevo, el primero. Disculpad, guerras lejanas, las flores que hay en mi casa. Disculpad, heridas abiertas, que me pinche un dedo. Pido perdón a quienes claman desde el abismo por mis discos de minué. Pido perdón a la gente de las estaciones por mi sueño de madrugada. Excúsame, esperanza acosada, por reír de vez en cuando. Excusadme, desiertos, por no acudir corriendo con una cucharada de agua. Y tú, halcón, el mismo desde hace años y en la misma jaula, con la mirada fija siempre en el mismo punto, absuélveme, aunque seas un pájaro disecado. Pido perdón al árbol por las cuatro patas de la mesa. Pido perdón a las grandes preguntas por las nimias respuestas. Verdad, no te fijes demasiado en mí. Seriedad, sé conmigo magnánima. Resiste, misterio del ser, si deshilacho tu traje. No me acuses, alma, de tenerte poco. Pido perdón a todo por no poder estar en todas partes. Pido perdón a todos por no saber ser cada uno y cada una. Sé que nada me justificará mientras viva, porque yo misma soy mi propio obstáculo. No te ofendas conmigo, lenguaje, por tomar en préstamo palabras patéticas y esforzarme luego para que parezcan ligeras. Lover, lover, lover you are. Guiding us out of the woods. Lover, lover, lover you are. Our North Star. Shifts her weight to the other foot. Ask me how deep I'd like the cut. Sharpening her words. He kicks out the door wedge and walks her to the ledge. Points out to the ocean. I hear that you're living in that house out by the lake. Things that fall together just as easily break. I'm not looking back though. tears we shed gonna burst the band. Out of the woods, lover, lover, lover, you are guiding us out of the woods, lover, lover, lover, you are our North Star. Puede ser sin título. Ocurre que estoy sentada bajo un árbol, a la orilla del río, en una mañana soleada. Es un suceso banal que no pasará a la historia. No son batallas ni pactos cuyas causas se investigan, ni ningún tiranicidio digno de ser recordado. Y sin embargo, estoy sentada junto al río. Es un hecho. Y puesto que estoy aquí, tengo que haber venido de algún lado, y antes haber estado en muchos otros sitios, exactamente igual que los descubridores antes de subir a cubierta. El instante más fugaz también tiene su pasado, su viernes antes del sábado, su mayo antes de junio, y son tan reales sus horizontes como los de los prismáticos de los estrategas. El árbol es un álamo que hace mucho echó raíces. El río es el Raba, que fluye desde hace siglos. No fue ayer cuando el sendero se formó entre los arbustos. El viento, para disipar las nubes, antes tuvo que traerlas. Y aunque no sucede nada en los alrededores, el mundo no es más pobre en sus detalles, ni está peor justificado ni menos definido que en la época de las grandes migraciones. No sólo a las conjuras acompaña el silencio, ni sólo a los monarcas un séquito de causas. Y pueden ser redondos no sólo los aniversarios, sino también las piedras solemnes de la orilla. Complejo y denso es el bordado de las circunstancias. Tejido de hormigas en la hierba, hierba cosida a la tierra, diseño de olas en el que se enhebra un tallo. Por alguna causa, yo estoy aquí y miro. Sobre mi cabeza, una mariposa blanca aletea en el aire con unas alas que son solamente suyas, y una sombra sobrevuela mis manos, no otra, no la de cualquiera, sino su propia sombra. Ante una visión así, siempre me abandona la certeza de que lo importante es más importante que lo insignificante. بيك تكون رواية احكي لي على ناس زمان احكي لي على ألف ليلة وليلة وعلى لونجة بنت الغولة وعلى وليد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد ما دد يا حاجيتك ما جيتك كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار نمنو كل حكاية حكينا عالجنة حكينا عالنار على الطير اللي عمرو ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك فينا بعيد مدد يا حاجتك ما جيتك كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية حكاية الراوي كيما حكاولك زيد ما تناقص من عندك كاين لي شفا وعلى بالك حكي ونسينا هاد الزمان خلينا في كان يا مكان في كان يا مكان حاجيتك ما جيتك دينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية A mi corazón el domingo. Gracias te doy, corazón mío, por no quejarte, por ir y venir sin premios, sin halagos, por diligencia innata. Tienes 70 merecimientos por minuto. Cada una de tus sístoles es como empujar una barca hacia alta mar en un viaje alrededor del mundo. Gracias te doy, corazón mío, porque una y otra vez me extraes del todo y sigo separada hasta en el sueño. Cuidas de que no me sueñe al vuelo y hasta el extremo de un vuelo para el que no se necesitan alas. Gracias te doy, corazón mío, por haberme despertado de nuevo, y aunque es domingo, día de descanso, bajo mis costillas continúa el movimiento de un día laboral. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the storm. Show me the place I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten. Bending low. Show me the place where you want your slave to go. Thank you. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Paisaje. En el paisaje del antiguo maestro, los árboles tienen raíces bajo el óleo. El sendero conduce de verdad a su final. Una brizna de hierba sustituye majestuosa a la firma. Son las 5 de la tarde fidedignas. Detenido, suave más firme, el mes de mayo. Y yo le imito y hago un alto. Sí, querido, aquella mujer de debajo del fresno soy yo. Mira cómo me he alejado de ti. Qué cofia blanca llevo y qué falda amarilla. Cómo agarro el canasto para no caer fuera del cuadro. Cómo paseo por el destino de otro y descanso de los secretos vivos. Aunque me llames, no te oiré. Si te oigo, no me giraré. Y si hiciera ese imposible gesto, no reconocerías mi cara. Conozco el mundo a 6 leguas a la redonda. Conozco las hierbas. Sé conjurar males. Dios aún posa su mirada en mi coronilla. Sigo rezando por una muerte no repentina. La guerra es un castigo y la paz un premio. Los sueños vergonzosos son obra de Satanás. Mi alma es tan cierta como el hueso de una ciruela. No conozco los juegos del corazón. No conozco la desnudez del padre de mis hijos. Lejos de mí, sospechar que el cantar de los cantares sea un confuso borrador con tachaduras. Cuanto quiero decir está en las frases hechas. No abuso de la desesperación porque no es mía. Solo la guardo en depósito y por un tiempo entre mis manos. Aunque me atajes el camino, aunque me mires a los ojos, pasaré ante ti bordeando el abismo por una senda no menos angosta que un cabello. A la derecha está mi casa que conozco palmo a palmo, con la escalera y la puerta de entrada, donde acontecen historias aún no pintadas. Un gato se sube de un salto a un banco, un rayo de sol hiere una jarra de estaño. Hay un hombre huesudo sentado a la mesa. Repara un reloj. nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give yourself away. Discurso en el depósito de objetos perdidos. Perdí algunas diosas en el camino de sur a norte, y también muchos dioses en el camino de este a oeste. Se me apagaron para siempre un par de estrellas. Ábrete, cielo. Se me hundió en el mar una isla. Otra. Ni siquiera sé exactamente dónde dejé las garras, quién trae mi piel, quién vive en mi concha. Mis hermanos murieron cuando me arrastré a la orilla, y solo algún huesito celebra en mí ese aniversario. Salté de mi pellejo, perdí vértebras y piernas, me alejé de mis sentidos muchísimas veces. Desde hace mucho, cerré mi tercer ojo ante todo esto. Me despedí de todo con la aleta, me encogí de ramas. Se esfumó, se perdió, se dispersó a los cuatro vientos. Yo misma me sorprendo de mí misma, de lo poco que quedó de mí. Un individuo aislado, del género humano por ahora, que solo perdió su paraguas ayer en el tranvía. Saudade, pra onde a gente volta com samba de verdade? Morena, que mora e habita em mim, pra casa voltarei, pois o samba não tem fim. Minha alegre vida, templo adentrar, minha sorte foi encontrar. É da natureza ser feliz, por mais que o mundo esteja perigoso, a ladeira sempre irá subir. Encantar irá. Relaxe, que a gente vai se casar. Relaxe, relaxe, a gente vai se casar. Então, morena, uma camomila, pó de guaraná, vai lhe botar pilha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar, venha pra caminha que eu vou lhe dengar. Que dengo você, hein? Ei, sorte. Guaraná, vai lhe botar pilha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar, venha pra caminha que eu vou lhe dengar. A casa é o centro da saudade, lá onde a gente volta com samba de verdade. Morena, que mora e habita em mim, pra pra casa voltarei, pois o samba não tem fim. Minha alegre vida, templo adentrar, minha sorte foi te encontrar. É da natureza ser feliz, por mais que o mundo esteja perigoso, a ladeira sempre irá subir, encantar irá. Relaxa, que a gente vai se casar. Relaxa, viu, meu bem, relaxa, a gente vai se casar. Uma camomila, pó de guaraná, vai lhe botar pilha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar, venha pra caminha, que eu vou lhe dengar. Tartilha, venha se deitar. Amanhã é dia de não trabalhar. Venha pra caminha, que eu vou lhe dengar. Fotografía de la muchedumbre. En la fotografía de la muchedumbre, mi cabeza es la séptima de la orilla, o tal vez la cuarta a la izquierda, o la veinte desde abajo. Mi cabeza no sé cuál, ya no una, no única, ya parecida a las parecidas, ni femenina, ni masculina. Las señales que me hace son ningunos rasgos personales. Quizás la ve el espíritu del tiempo, pero no la mira. Mi cabeza estadística, que consume acero y cables tranquilísima, globalísimamente, sin la vergüenza de ser una cualquiera, sin la desesperación de ser cambiable, como si no la tuviera en absoluto a mi manera y por separado, como si se hubiera desenterrado un cementerio lleno de anónimos cráneos en un aceptable estado de conservación, a pesar de su mortalidad, como si ya hubiera estado allá, mi cabeza, una cualquiera, ajena, donde, si recuerda algo, sea tal vez el profundo futuro. I'm in here, can anybody see me? Can anybody hear? I'm in here, a prisoner of history. Can anybody hear? Can you hear my call? Are you calling? listening? Can you hear my call? Are you coming again now? I've been waiting for you to come rescue me. I need you to hold all of the sadness I día 16 de mayo de 1973. Una de esas muchas fechas que ya no me dicen nada. ¿A dónde fui ese día? ¿Qué hice? No lo sé. Si en los alrededores se hubiera cometido un crimen, no tendría coartada. El sol brilló y se apagó sin que yo me diera cuenta. La tierra giró y no lo mencioné en mi diario. Preferiría pensar que morí brevemente y no que nada recuerdo, aunque viví sin pausa. Pues si no fui ningún fantasma, respiré y comí. Di pasos que se oían y las huellas de mis dedos tuvieron que haber quedado en las puertas. Me reflejé en el espejo. Llevaba puesto algo de algún color. Y seguro que hubo gente que me vio. Quizá ese día encontré algo que había perdido antes. Quizá perdí algo que encontré después. Me embargaron sensaciones, sentimientos. Ahora todo eso es como puntos entre paréntesis. ¿En dónde me metí? ¿En dónde me enterré? En verdad no es un mal truco perderse a una misma de vista. Agito mi memoria. Tal vez algo en sus ramas, adormecido por años, salga de pronto volando. No, evidentemente exijo demasiado. Tanto como un segundo. Yellow moon, keep hanging there. Don't you ever come down. Tattered newspaper pages are scattered across the ground. Lost on a violent sea. Gone for endless days. I've tried to free myself, but it's been hard to break away. You're bound to fall. Now isn't that a shame? Casting shadows on the wall. Too late to learn another game. Transfixed by what isn't seen and what will never change. The times I've tried to free myself, it's been hard to look away. Day on endless day. finally freed myself, but it's been hard to break away. Posibilidades. Prefiero el cine. Prefiero los gatos. Prefiero los robles a orillas del Varta. Prefiero Dickens a Dostoyevsky. Prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad. Prefiero tener a mano hilo y aguja. Prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Prefiero hablar de otra cosa con los médicos. Prefiero las viejas ilustraciones a rayas. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Prefiero en el amor los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas que no me prometen nada. Prefiero la bondad astuta que la demasiado crédula. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras tampoco mencionadas. Prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo insectil al estelar. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene su razón. I used to dream myself to somewhere else each night. I dreamed in color, 'cause I lived in black and white. Until I chanced upon this road that led to you, I could not see how anything could be. This is a real sensation, it's better than a dream. Distant door, I knew there must be more to life, and now I'm sure. No dream of pirate caves or Indian braves or magic carpets could ever be this good. It's better than a dream. Higher than the moon, hazy like a beautiful illusion, crazy and in confusion, and better than a dream. La voz dulce de Katie Melua pone el cierre a esta primera edición de Buscando Leones en las Nubes, centrada en la poesía de la polaca Wisława Szymborska, recientemente fallecida, a la que nuestro programa va a dedicar una serie de 4 emisiones de homenaje y celebración de su inmensa figura literaria. Entre sus versos han sonado esta noche las canciones de Melody Gardot, Neil Casal, Diana Jones, Fionn Regan, Suad Massi, Leonard Cohen, Michelle Simonal, Carliños Brown, Sia, Mark Lanegan y la mencionada Katie Melua. Con su referencia y apretados por el tiempo, os dejamos hasta dentro de 7 días. Espero que el programa os haya complacido y queráis volver con nosotros el próximo lunes. Entre tanto, no dejéis de visitarnos en nuestro blog, repleto de información, vídeos, programas antiguos y tantas cosas más. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Disfrutad de la semana. Adiós.